Argentina. Contacto telefónico. Bien, y nos vamos directamente hasta la ciudad de Buenos Aires, Plaza Lavalle, frente a la Corte Suprema de Justicia. Allí, como contaba Diego, está Alejandro Cueva junto con mucha gente. Hola, Alejandro, ¿estás ahí? Hola, buen día, sí. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bien, buen día. A toda la gente tras la sierra ahí. Bien, hermano, gracias. Contanos, Alejandro, en un pequeño contexto de qué, por qué están ahí, qué es lo que está sucediendo. Bueno, nosotros estamos acá, es el segundo acampe, acampe por la vida le llamamos, porque en principio es para que la justicia anule completamente toda la autorización a la empresa Guarrica, que la tenemos en la naciente de nuestro río principal y muy cerca del centro y zonas pobladas, ya conociendo el antecedente de la lumbrera, ¿verdad? Que ya está funcionando hace casi 20 años. Entonces se elevó en enero del 2010 un recurso de amparo, primero en la provincia, que tardó 3 años en poder, tardamos 3 años en poder sacarlo de la provincia. Imagínate una provincia totalmente prominera, con un juez que fue parte de la lumbrera, que es parte del gobierno, un juez que ha ganado sin concurso. Cómo nos costó sacar de la provincia ese expediente. Uh-huh. ¿Se escucha bien, perdón? Sí, perfecto, perfecto. Sí. Cuando logramos sacarlo de la provincia, pasando por casación y todos los procesos, bueno, llega aquí a la Corte Suprema, es derivado a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuradora General, a Gil Carbó, y ahí se detuvo un buen tiempo, se cajoneó, se detuvo. Y entonces decidimos hacer el primer acampe en fin de octubre y noviembre del... Perdón, fin de noviembre y diciembre del año pasado, del 2014, no del año pasado. Del 2014. Aquí mismo, en el mismo lugar. Sí. Logramos que se mueva con un dictamen de la Procuradora General, en principio favorable a Andar Galá, pero con algunas letra chica que no nos convence mucho, en sentido de que, bueno, puede volver a la provincia, no nos dan ninguna garantía. Volvió a la Corte Suprema de Justicia ese dictamen, y lo que vos decías en un principio, una demora, bueno, es un demorón ya esto, ya estamos 3 años acá de nuevo, no se mueve, y decidimos hacer otro acampe. Que a la vez este acampe también nuclea otras luchas. Aquí hay gente que ha venido de San Juan, de la campa anterior, gente de Esquel, estudiantes que, bueno, se quiso voltear la ley de Chubut. Digo, bienvenida a la gente de Córdoba también, porque también sabemos que la ley de prohibición de la megaminería cielo abierto allá está vigente, pero cada rato la quieren voltear también los abogados de las empresas. Entonces esto es una campa por la vida en general, además de tener la cuestión específica y concreta que es el recurso de amparo nuestro, pero nosotros obviamente no queremos megaminería en ninguna parte del país y en el mundo, porque sabemos que afecta otras zonas, ¿no? Se sabe el norte cordobés con el tema de la lumbrera, el agua vertida que sobra del ducto que va a Tucumán, esa agua va al río Salí, al río Dulce, y ese río muere en el norte de Córdoba, lo cual que también implica varias provincias este tipo de actividad extractiva. Entonces, repito, esto nuclea varias luchas. Claro. Ale, te pregunto, un amparo, discúlpame la ignorancia, ¿no es una medida que precisamente se caracteriza por la cuestión de la rapidez? De la urgencia, por así decirlo. Expedito, ¿no? O sea, la forma. Sí, no, ninguna ignorancia, la has dado en el clavo. Justamente tiene que ser resuelto de forma rápida. Lo que pasa es que no marca plazos legales. Parece ser que para la justicia es un decir nomás. Fíjate vos que las actividades que está haciendo de exploración la empresa Guarrica, que la tenemos detenida, ¿no? A partir del 2010, por la gran pueblada, se detuvo y sí, sabemos que no, creemos firmemente que no va a prosperar, sea como sea. Pero ha dado el clavo. ¿Cuál es la, la reacción, si hay solidaridad de la gente de Buenos Aires, si está al tanto de la situación. ¿Cómo ves ahí la situación desde la ciudad? Solidaridad muchísima. Realmente es increíble cómo el pueblo de la ciudad de Buenos Aires para, pregunta, nos ayuda con muchas cosas. Realmente estamos muy agradecidos en ese sentido. Y además gente de provincias que vive acá, ¿no? Fíjate, para un catamarqueño, riojano, un sanjuanino, y la gente de la Andalgalá que tenemos viviendo acá, que la ven es mucha. Y se llega ahí por el acampe. Sí. Así que en ese sentido es maravilloso, realmente. Los medios grandes, los de acá, eso sí, ni aparecieron, ¿no? Están todos entretenidos con el tema de Plaza de Mayo, ahí parece que tienen directivas expresas, ¿no? Aparentemente de no pasar por acá los medios grandes, ¿no? Bien. Ale, te hago una pregunta. Ustedes están desde el 1 de febrero. Sí, exactamente. Hace 6 días. ¿Cuánta gente aproximadamente es la que mantiene el acampe ahí en el poder? Permanente. Nosotros pudimos, por fondos y trabajo y distintas cosas, viajar de Andalgalá, propiamente dicho, 4. Uh-huh. ¿Sí? Bien. ¿Y a eso se suma gente de algún otro lugar? Se suma gente en el viaje, digamos. Nosotros lo que pasa es que venimos 4 porque la idea es hacer recambio. Sí. ¿Sí? O sea, cada 10 días más o menos, por tema laboral y todo. Entonces estamos en eso. Pero contamos fijo acá con gente. De Andalgalá que sí, está, siempre sabemos que es lo mismo que si hubiéramos venido. Así que por lo menos tenés 10 personas o 12 prácticamente que pasan permanente. Los turnamos de Andalgalá, después tenemos un grupo de estudiantes que ya los adoptamos, que son de la Universidad de Lanús, que nos ayudan muchísimo. Sí. Nos adoptamos mutuamente, con eso son chicos de un grupo que se llama Visión, hay un grupo de abogados jóvenes que también nos patrocinan esta cuestión. No estamos solos, ¿no? En el sentido. Y después hay gente que de otras agrupaciones, como todos los 25, que es el tema contra la Monsanto, ¿no? Contra el tema de la sujización. Entonces, acá está todo el país involucrado transversalmente, de cierta manera. Esto, la mayoría, es transversal a todo lo que las otras actividades, claro. Si te pones a pensar. Sí. Después de 4 días de acampe, más allá de las muestras de apoyo, solidaridad de la gente que pasa, de otras organizaciones y algunos medios de comunicación, ¿de parte de la justicia o del Estado han recibido algún tipo de contacto? Sí, bueno, por supuesto que apenas empezamos a poner la carpa, vino la policía, el primer día 7 veces, después 2 veces más, el comisario en persona, primero con una indirecta, así como, bueno, si tienen que ser desalojados, pero parece que de a poco se fue, como vio mucha gente y mucho movimiento y no, parece que la pensarían muy bien una medida así. Y después de la justicia, bueno, aparentemente algún papel se está moviendo adentro, ¿no? Todavía no hemos entrado ni sido recibidos, pero de cualquier manera sabemos que algo se mueve a partir de que estamos acá, si se ha movido algún expediente internamente por ahí. No nos han llamado todavía ni nada, pero ahí estamos. Pero vamos a estar de cualquier manera el tiempo que sea necesario, ¿no? Sí. Más allá del apoyo de en cuanto al favorecer la visibilización de este acampe y demás, me imagino que tendrán, no sé, están lejos de su casa, necesitan cubrir ciertos gastos cotidianos. Recordemos, o sea, que hace 4 días que están ahí, fuera de su hogar, sin trabajar. ¿Qué es lo que están necesitando? ¿Tienen algún tipo de cuenta donde uno pueda ayudarlos económicamente? Sí, el número de cuenta está en las páginas de la asamblea, en la página de la radio, en el Facebook de la radio El Algarrobo. A ver, si no sé si quieren que lo diga ahora al aire, el número, sí, que tengo, sí, que preguntarle, sí, acá a los compañeros, ¿no? Son datos que los tenemos, a ver, sí, si no, sea un contacto para comunicarse con ustedes, y de sí, esa a estos manera teléfonos que tenés, al que tenías anteriormente y a este. Bien. Y ya te digo el número de cuenta. Ajá. Porque de cualquier manera es Sí, porque eso lo dividimos por áreas, ¿viste? Acá, para un segundo. Está bien, no te preocupes, bueno, ahora cualquier cosa lo acá, porque lo si abren el, acá las tengo, el Facebook de la radio o el correo de la asamblea. Bien, acá las tengo, todo. Ahí las vamos a decir y las vamos a, si ustedes así lo disponen, los vamos a... Empresa de Algarrobo, ¿sí? Sí. Empresa de Algarrobo o el Facebook de la radio también. Ahí pueden averiguar el CBU de la asamblea, ¿sí? Bueno. Acá tenemos en la página una cuenta del Banco Nación Sucursal Andalgalá. Exactamente. Bien, ahí vamos a estar dando el número, son varios números, lo vamos a estar diciendo despacito, tranquilos, y lo vamos a subir a nuestro Facebook como para compartirlo y que la gente que quiera y pueda los apoye de esa manera, ¿no? Que también Perfecto. Es necesario. Sí. Muchas gracias. Y después, bueno, el sumarse aquí, por supuesto que están todos los que quieran venir invitados, los compañeros de Córdoba sabemos que están siempre también al pie del cañón en estas luchas, con respecto en el este con respecto a la soja, en el oeste con respecto a cosas parecidas a las nuestras, minería o intentos de las empresas de voltear la ley que han logrado ustedes, ¿no? En ese sentido, queremos una ley de todo el país contra este tipo de minería urgente, además de querer que se resuelva nuestro problema local e inmediato, ¿no? Entiendo. Bien, recordanos dónde es el acampe, así la gente que quiera se puede acercar. Plaza Lavalle. Estamos justo enfrente de la puerta del Palacio de la Corte Suprema de Justicia. Palacio, le digo, porque realmente es imponente esto, nos hace sentir hasta... No sé si la intención es hacernos sentir pequeños a nosotros, pero justamente nos sentimos cada vez más dignos y más grandes como argentinos, como latinoamericanos, porque esto es para todos, ¿no? Bien. Así que estamos aquí firmes y decididos a no esperar, no pedir nada. Estamos exigiendo que la justicia argentina tome carta en este asunto y exigiendo cosas que sabemos que son justas, reales y constitucionales, ¿no? Todo esto no tiene ningún tipo de ilegalidad como ellos la quieren pintar a veces. Bien, Alejandro, muy muy claro. Te agradecemos la comunicación. Desde el Valle de Tras la Sierra, nuestro saludo, nuestro apoyo. Y para lo que necesiten, tienen el micrófono abierto. Bueno, un abrazo enorme, muchas gracias y mucha fuerza a ustedes también en Córdoba, que siempre estamos vinculados por muchos aspectos así, ¿no? Muchas gracias. Gracias. A vos. Gracias. Hasta luego. Argentina. Contacto telefónico.